ce jardin enchanté. Oh, là, là, sonore, frissonnante, à la fraîcheur d'une allée parfumée, des cris et de l'odeur des fougères. Elle rêve à celui qui transformera pour elle le monde pour la vie. La canción de los Blue Stars. Vamos ahora un año más, un año adelante. Vamos con Joe Bennett and the Sparkleton y su canción que llegó al número 100 del Billboard americano del año 1957, Black Slacks. Black slacks, make it good at you. When I put them on, I'm ready to go. When I go places, I just don't care. You know why if you see what I wear. Black slacks, take 14 black slacks. Really are key black slacks, make it good at you. When I put them on, I'm ready to go. Man, you ought to see me with my derby on. I know that you would say he's gone. Black slacks, mostly in the head. Black slacks, well, that's what I said. Black slacks, I'm the cat pajamas, all the run around with crazy little mamas. Ya reclamado en 14 condados de este estado, ha sido reconocido culpable del delito de homicidio, robo a mano armada en perjuicio de particulares, bancos y servicios postales del estado, robos sacrílegos, incendio doloso de una cárcel del estado, perjurio, bigamia, abandono del hogar conyugal e incitamiento a la prostitución, chantaje, encubridor de robos, tráfico de moneda falsa, uso de dados cargados y barajas marcadas, agresión y lesiones contra particulares, del condado, del distrito y del estado. Por lo tanto, con arreglo a la facultad que se nos confiere, condenamos al aquí presente Tuco Benedicto Pacífico Juan María Ramírez, alias el Puerco, a morir en la horca. Bueno, seguimos, vamos a seguir con el programa de hoy del Desván. Vamos ahora con, vamos con Frankie Avalon y su canción también que llegó al número 100 del Billboard americano, Gingerbread. Recordad que es, esta canción llegó al 100, pero en el año 1958. Kinda naughty, but you're naughty and nice, eh? Gingerbread, gingerbread, gingerbread, gingerbread, gingerbread, gingerbread, gingerbread, gingerbread. You're full of sugar, you're full of spice. You're kinda naughty, but you're naughty and nice. My heart does crazy every time I'm with you, but your mama says you're much too young today. We meet on the corner and we share a kiss or two. How long? did your mama think we'd wait, wait, wait? Gingerbread, gingerbread, gingerbread, gingerbread, gingerbread, gingerbread, gingerbread, gingerbread. You're full of sugar, you're full of spice. You're kind of naughty, but you're naughty and nice. Think we'd wait, wait, wait. Gingerbread, gingerbread, gingerbread, gingerbread, gingerbread, gingerbread, gingerbread, gingerbread. You're full of sugar, you're full of spice. You're kind of naughty, but you're naughty and nice. Llegamos ya al año 1959, al Billboard, al número 100 del Billboard americano de ese año, una bonita canción de Paul Evans, una canción llamada Sitting in the Back Seat. Vamos allá con ella. Sitting in the back seat, hugging and a-kissing with Fred. I said, why don't one of you come up and sit beside me? And this is what the seven girls said. All together now, one, two, three. Keep your mind on your driver, keep your hands on the wheel. Keep your snoopy eyes on the road ahead. We're having fun, sitting in the back seat, kissing and a-hugging with Fred. Showed them how a motor could go. I said, how do you like my triple carburetor? And one of them whispered low. All together now, one, two, three. Keep your mind on your drive and keep your hands on the wheel. Keep your snoopy eyes on the road ahead. We're having fun, sitting in the back seat, kissing and a-hugging with Fred. Wish that I could be like Fred. 9 de octubre, 4:30 horas, sector Peter Victor King. Se grabó saliendo de Camboya. La voz del coronel Kurtz está identificada. He visto un caracol. Se deslizaba por el filo de una navaja. Ese es mi sueño. Más bien mi pesadilla. Arrastrarme, deslizarme por todo el filo de una navaja, de afeitar y sobrevivir. Transmisión 11, recibida el 30 de diciembre del 68 a las 5 horas, sector King Zulu King. Debemos matarlos, debemos incinerarlos, cerdo tras cerdo. Vaca tras vaca, aldea tras aldea, ejército tras su ejército y me llaman asesino. ¿Cómo hay que llamarlo cuando los asesinos acusan a los asesinos? Mienten. Mienten y tenemos que ser misericordiosos con los que mienten. A esos peces gordos les odio. ¿Cómo les odio? Bueno, y vamos a empezar. Vamos a entrar ahora con el Billboard de 1960. Entramos en los años 60 con una sencilla canción de Larry Hall, una canción llamada Sandy. Sandy took every sweet thing like sugar and spice, ice cream and candy, everything nice. They put it together and gave it a name. Sandy, Sandy, I'm a fool for Sandy. Her eyes are like heaven, her lips are divine. Young love is tender, gentle and kind, and everywhere I go, there you will find Sandy, Sandy. I'm a fool for Sandy. Ice cream and candy, everything nice. They put it together and gave it a name. Oh, Sandy, Sandy, I'm a fool for Sandy, Sandy. Vamos a empezar, vamos a seguir, perdón, con este programa dedicado a los números 100 del Billboard americano desde el año 56 hasta el año 71. Vamos a seguir con una canción del año 1961, una canción que ya sabéis llegó al 100 del Billboard, de los Drifters cantando Please Stay. Please stay. Don't go. Please stay. If I got on my knees and I pleaded with you not to go but to stay in my arms, would you walk out the door like you did once before? Would this time be different? Would you stay? Don't go. Please stay. Don't go. Please if I stay. Call out your name like a prayer tonight, would you leave me alone with my tears, knowing I need your soul? Would you still turn and go? Would this time be different in some way? Don't go. Please stay. Don't go. Please stay. You took me away from the rest of the world when you taught me to love you like this. Now I hang my thread in the canyon of doom, but I still can be saved by your kiss. If I got on my knees and I pleaded with you not to go but to stay in my arms, would you walk out the door like you did once before? Would this time be different? Would you stay? Don't go, please stay. Don't go, please stay. Don't go, please stay. Bueno, y ahora vamos a empezar, vamos a volver al año 72, no, 62, perdón, con una canción que seguro que os va a sonar, esta canción de los Beach Boys, Surfing Safari. Es, yo creo, quizá la canción más conocida que voy a poner hoy. Y ahí va, ahí lo tenemos, los Beach Boys, desde el número 100 del Billboard americano del año 1962. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Early in the morning we'll be starting out. Some honeys will be coming along. We're loading up our woody with their boards inside and heading out singing our song. Come on, baby, wait for me. Yes, I'm gonna take you surfing safari. Surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Narices en esto. No es asunto tuyo, Highway. Lárgate, nadie te ha pedido consejo. No pasa nada, solo intentaba cantar un poco, ¿vale? Te corres de gusto cuando te metes con un marino. Déjanos tranquilos, lárgate de una vez. Yo muerdo las pollas y las escupo. ¿Ah, sí? Entonces lo mejor será que te tumbes sobre esa mesa y te dé por culo. ¿Qué has dicho? Así podrás ir a tu casa con una sonrisa en la cara y presumiendo de que acabas de cepillarte a un tío cojonudo. ¿Qué clase de mariconazo eres? Por ahí estábamos empezando a escuchar a Del Shannon, un habitual de este programa del desván, un habitual aquí. Vamos a ver qué año era el año, sí, el año 63, esta canción de Del Shannon, que llegó al número 100 del Billboard americano del año 1963, se titula Little Town Flirt. Here she comes. Here she comes. That little town flirt. Here she comes. she comes. Here she comes. With that look in her eyes. Ahora vamos a empezar el año 1964. Esta canción, Needles and Pins, de los Itchers. Ya recordad que esta canción llegó al número 100 del Billboard americano. I saw her today. I saw her face. Was a face I loved. And I knew I had to run away and get down on my knees and pray that they'd go away, but still they began. Needles and pins, because of all my pride, the tears I gotta hide. Hey, I thought I was smart, I wanted heart, didn't think I'd do. But now I see she's worse to him than me. Let her go ahead, take his love instead. And one day she will see just how to say please and get down on her knees. Hey, that's how it begins. She feels those needles and pins hurting her, hurting her. Why can't I stop? Tell myself I'm wrong so wrong. Why can't I stand up? Tell myself I'm strong. Because I saw her today. I saw her face, was a face I loved. And I know I had to run away and get down on my knees and pray that they'd go away. But still they begin. Needles and pins, because of all my pride, the tears I gotta hide. Oh, needles and pins, needles and pins, needles and pins. Bueno, después de esta bonita canción de los Itchers, vamos con Marvin Gaye, con su canción que llegó al número 100 del Billboard americano de 1965. Vamos con How Sweet It Is. How sweet. Thank you.

Yo... Para, que están los amigos. ¿Estás listo? Cierra los ojos. Sí, buen chico. ¡Viejo blanco! ¡Viejo blanco! ¡Cállate! ¡Me estás haciendo perder el tiempo! ¡Fuera de aquí! ¡Lárgate! ¡Largo, largo, largo! Y ahora cierra los ojos. ¿10? ¿9? ¡111! ¡72! ¡Y 3! ¡Caliente, hijo de puta! Bueno, vamos a seguir con este programa. Este programa dedicado a los números 10-100 del Billboard americano. Este programa que dedico desde el desván, después de volver de mi viaje en busca de nuevos sonidos en Inglaterra. Nuevos sonidos que os pondré ya a partir de la semana que viene. Bueno, nuevos sonidos no, nuevos vinilos que he traído. Vamos ahora con el número 100 del Billboard americano del año 68. Jerry Butler y su canción Never Give You Up. Que me haya retrasado un poco. Estaba aquí colocando los vinilos para el programa que viene. A ver, vamos a seguir con este programa, ya sabéis, dedicado a los números 100 del Billboard americano, desde el año 56 hasta el año 1971, Vamos ahora con el número 100 del 1969. Vamos a terminar ya esta gloriosa década de la música con Paul Revere and the Raiders y su canción Let Me, la canción. Entramos ya en la recta final del programa de hoy del desván, justo cuando entramos ya en el año 1970, y vamos con Aretha Franklin y su canción Call Me, que llegó al número 100 del Billboard americano de ese mismo año, de 1970. I love you,